Karina, ¿cómo te va? Muy bien, bien. Bueno, primero que nada, un consejo deliberante que venía bastante calmo, ¿no? En cuanto a los debates, a las discusiones que se venían dando, y de repente, bueno, esta audiencia pública que, por lo que pudimos ver ayer, tuvo una fuerte repercusión. bueno, sí, efectivamente no ha habido temas en el último tiempo, bueno, que suscitaran un debate profundo. Eran cuestiones de forma las que se trataron, no habían sido realmente de trascendencia. Pero ayer, como bien decís vos, hubo tres audiencias públicas y los tres, la verdad, temas polémicos por algunas cuestiones que sobre todo repercuten sobre los vecinos de Villa Allende en forma grave. Y vamos a empezar por la primera, que Sí. es el aumento de la tarifa de agua. Te digo tres cosas sobre esto. Primero, a nuestro entender, es absolutamente ilegítimo hoy estar planteando un aumento de tarifa con una cooperativa que no tiene contrato desde mayo, está vencido el contrato, no hay una prórroga, no hay un parámetro de prestación de servicio. La prestación del servicio es mala porque lo dijeron muchos vecinos, hay cortes de servicio, hay mala calidad, no hay transparencia en cuanto a la calidad del agua que estamos tomando. Cuando se le requiere a las autoridades de la cooperativa, le dice, bueno, vayan y búsquenla en la cooperativa, debería estar colgada en la página los análisis para que verdaderamente toda la población de Villa Allende supiera cuál es, y certificado por alguien responsable. Bueno, ustedes ven, bueno, esto, la aludida existencia de algas. Hoy estamos en este tiempo, en esta semana, es intomable. No se puede ni siquiera oler el agua de Villa Allende porque tiene un olor a gamesán, dicen que es el alga. Nadie dice cómo se controla, ni nadie se hace responsable de esto. Pero lo más grave es, como dije al principio, estamos con una cooperativa sin contrato desde mayo que se venció, no mandan los pliegos. Está claro que el Ejecutivo pretende nuevamente dar en la concesión en forma directa, pero bueno, no termina de hacerlo. Nosotros creemos que hay que ver si realmente se dan los parámetros para que sea en forma directa. Pero bueno, mientras tanto, le siguen dando el aumento bajo la base de una fórmula polinómica, y los que sufren son los vecinos, que siguen reclamando por un servicio deficitario que no se controla la calidad y que además no tiene un contrato de respaldo, con lo cual tampoco hemos podido desde el Consejo agregar algunos parámetros para que realmente se pueda controlar todas estas características. Bueno, pero ayer, y seguramente la próxima sesión, con el voto de mayoritario de los seis concejales que responden al PRO, se va a aprobar, en desmedro de los vecinos de Villa Allende, un nuevo aumento de la tarifa de agua. Bien, En Julio. segundo, sí, perdón. Sí, ¿de cuánto estamos hablando el incremento? 17,80%. ¿Y eso es posible debido a que no tiene contrato? Digo, ¿es como No, legal esta posibilidad de aumento? bueno, yo creo que no están, se determina por una fórmula polinómica que Sí. impuso el Ejecutivo, que aprobó la mayoría, y esto impide revisar realmente y hacer una evaluación. Esto es un aumento automático e impide al Consejo, y sobre todo a la ciudadanía, hacer un control y un mérito de realmente cuánto es lo que corresponde de aumento, ¿no? Bueno, a través de esta fórmula polinómica es automático, y entonces no importa si están prestando bien el servicio, si hay cortes de servicio, si la calidad es mala, no importa. La fórmula se aplica y los vecinos van a tener que pagar el aumento de la tarifa de agua. Julio, ¿cómo estás? Eric te saluda. Sí, buen día. Preguntarte, Julio, porque decías que seguramente en la próxima instancia, en la próxima sesión, ya se apruebe este aumento. ¿Cuándo sería eso si es que hay una fecha ya determinada? Y bueno, es que al haberse realizado la audiencia pública ya tenía primera lectura, al haberse hecho la audiencia pública, está en condiciones de ser tratado en el recinto el jueves que viene, a partir de 8:30, seguramente con el voto mayoritario de los concejales del PRO, va a ser aprobado esta, claro, esta tarifa, ¿no? Porque viene del Ejecutivo y la van a defender. Ya no es la primera, el primer aumento que se da, que uno debería prever de que no importa, no les importa si tienen contratos, si la calidad, ayer varios vecinos dijeron y repiten reiteradamente la calidad del agua, y bueno, y la respuesta es, bueno, vayan a la cooperativa, vayan, en definitiva no hay una respuesta a esta problemática, sigue en una absoluta anormalidad e ilegitimidad la prestación del servicio, que es la prestación más importante que tiene Villa Allende, el contrato de concesión más importante, y no tenemos contrato, ¿no? Julio, sácame una duda, porque está esta fórmula polinómica por la cual se va actualizando, pero una cosa es aprobar un incremento y que a partir de ese incremento se continúe con esta fórmula, ¿o cómo sería? Porque no, por lo menos a mí no me está quedando claro bien cómo funciona. No, funciona porque se aplica por periodo. Entonces, suponete, a partir, la fórmula se aplica en un periodo determinado. En este caso, creo que es de abril hasta agosto. Bueno, se toman los parámetros de eso y se aplica a partir de la próxima factura ese parámetro de incremento. Esta fórmula determina que el aumento para este periodo es de 17,80, y bueno, y lo van a aplicar, bien, sobre la próxima tarifa. Así funciona. O sea, en el próximo periodo, seguramente será noviembre, diciembre, bueno, van a ver el índice desde este periodo hasta el próximo y volverán a aplicar un nuevo aumento en la tarifa de agua, ¿no? Bueno, otro de los temas que también se trató ayer en audiencia pública fue la modificación del presupuesto. Sí, bueno, sobre este tema, la verdad que todavía no hemos tenido en comisión la visita de la Secretaria de Hacienda, que es donde vamos a poder profundizar este tema, porque hay números que no nos terminan de cerrar a nosotros, ¿no? Es decir, acá estamos aumentando hoy 2.000 millones de pesos el presupuesto, y no tenemos claro de dónde vamos a sacar esos 2.000 millones, ¿no? Tenemos claro que el Ejecutivo lo hace porque ha gastado esos 2.000 millones de pesos, o va a gastar, o tiene que comprometer este gasto para adelante, y mientras tanto nos dice que va a aumentar los ingresos en ese mismo monto, lo cual no queda claro de dónde los va a sacar estos 2.000 millones que pretende aumentar. Creemos realmente lo que están haciendo es justificar más gastos, pero que no nos queda claro de dónde van a salir estos fondos, porque para tener un ejemplo cercano, ustedes saben, y creo que ustedes mismos lo han publicado, Mendiolaza ha declarado la emergencia económica porque no recauda. Bueno, y nosotros estamos aumentando y diciendo que vamos a recibir 2.000 millones de pesos más de lo presupuestado, ¿no? Nos parece algo que por lo menos merece la explicación. Seguramente va a venir la Secretaria de Hacienda a dar las explicaciones, y en base a lo que trascienda de esta reunión, veremos nosotros si aprobamos o no. Yo particularmente quiero ver varias cuentas de la municipalidad, porque lo que sí estamos seguros que se está gastando en cuestiones que no están siendo controladas. Para que tengan una idea, y esto lo pueden verificar, se está por llevar a cabo la tercera licitación para bacheo en la ciudad de Villa Allende. La cantidad de bacheo que hemos hecho en este año supera, por lo menos en veces, a esta altura del año, ¿no? Sí. En tres veces lo que en todo el año pasado. Pero lo que es peor, y cualquier vecino de Villa Allende lo puede verificar esto, salgan a dar una vuelta por Villa Allende y van a ver la cantidad de baches que tenemos en Villa Allende. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos pagado 90 millones de pesos ya en bacheo en Villa Allende. ¿A dónde se ha hecho el bacheo? La verdad, no lo sabemos. Y ahora está por hacerse una nueva licitación en estos días para una nueva licitación de bacheo. La verdad, yo no sé dónde ponen el asfalto, porque basta salir a dar una vuelta en, entre otras calles, ¿no? Vayan a la Perón, vayan a cualquier arteria de Villa Allende y van a ver los pozos que tenemos, que son un peligro para las personas que andan, no tanto en auto, pero en bici, en moto, son verdaderamente trampas mortales las que hay, los pozos que hay por la profundidad, por los cortes que tienen, y nos vienen a decir, ¿en qué gastaron los 90 millones de pesos? ¿A dónde bacharon en Villa Allende cuando el año pasado habíamos gastado 3 veces menos en cantidad de alquitrán y de asfalto? No, no estamos hablando de plata. Claro. En cantidad, verifiquen esto, pídanle a la secretaria de Hacienda o al secretario de Obras Públicas cuánto habíamos gastado el año pasado y cuánto hemos gastado este año. Uh-huh. Es decir, estamos gastando plata en cosas que no sabemos a dónde van, ¿no? Y la verdad que esto es preocupante, y esto seguramente genera, porque la excusa es la paritaria. Y la paritaria no es la excusa del aumento del presupuesto. Pasa por otro lado, pasa por gastos desmedidos, pasa por gastos que no se están controlando, ¿no? Entonces, esto vamos a pedir que lo aclare la secretaria de Hacienda, seguramente en comisión el martes, y bueno, a partir de ahí veremos cuál va a ser la postura del bloque en la sesión, en la próxima sesión donde se trata este tema. Uh-huh, claro, porque por un lado es saber de dónde van a sacar ese dinero extra, y por el otro lado a dónde se va a destinar también, ¿no? Que no es un tema menor. Y el Tribunal de Cuentas, me imagino que también debería estar controlando este tipo de ingresos y de ingresos. Nosotros, con el representante de Lejí Villa Allende en el Tribunal de Cuentas, hemos estado analizando, por eso es que te digo esto, porque realmente él tiene las mismas dudas de cuestiones y gastos que se están haciendo y que no aparece la debida fundamentación de los gastos, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, estamos haciendo un trabajo conjunto con nuestro vocal en el Tribunal de Cuentas, y esto vamos a ver qué nos dice la secretaria de Hacienda el próximo martes o en la próxima comisión a la que asista, ¿no? Uh-huh. Julio, gracias por este ratito, acercarnos a esta información. Perdón, Karina, porque me parece que el tema, uno de los temas más importantes que se trató ayer, sí, el último tema, que es la modificación de la ordenanza impositiva, porque esto tiene una connotación y consecuencias muy importantes para los vecinos de Villa Allende. Lo que están haciendo es decirle a la gente que ahora, frente a una obra de contribución por mejora, la gente no va a tener derecho a opinar y mucho menos a oponerse a la realización de esa obra. La modificación del artículo 15, 14, 15, 16 de la impositiva implica, ahora está previsto que frente a la oposición del 30% de los vecinos, una obra de contribución por mejora que la va a tener que pagar el vecino, frente a la oposición del 30%, el Ejecutivo no puede realizar esa obra. Bueno, esa obligatoriedad del registro de oposición hoy desaparece. Hoy se transforma en una facultad del Ejecutivo, que por supuesto, cuando haya oposición no la van a hacer. Uh-huh. Es decir, que la gente va a tener que pagar una obra decidida por el Ejecutivo aun cuando los vecinos se opongan. Y el otro tema gravísimo en esta circunstancia es que estas contribuciones por mejora, que tenían un monto determinado por el Consejo Deliberante, y ustedes van a poder ver en la ordenanza impositiva que está colgada en la página, que tiene un monto y un valor determinado por cada metro lineal de cada una de las obras, cordón, cuneta, claro, asfalto, gas y todo lo demás. Bueno, ese cuadro desaparece. Ahora el Ejecutivo va a fijar un precio fundado o no, para llamar a un concurso, para llamar a una licitación, y ese va a ser el precio de la obra. Lo que había determinado el Consejo Deliberante a propuesta del Ejecutivo del valor de las obras para que la gente sepa cuánto realmente le va a costar la obra, bueno, hoy desaparece. O sea que hoy el Ejecutivo, con esta modificación, va a poder hacer las contribuciones que quiera sin oposición de la gente, claro, y al valor que se le ocurra al Ejecutivo, sin que posibilidad alguna de los vecinos de oponerse a esto, ni al valor ni a la realización de la obra. La verdad, Julio, lo que estás trayendo a la mesa de anexados, estos tres puntos son totalmente importantes, ¿no?, para la comunidad, porque es como vos decías al arranque de la entrevista, son tres puntos que afectan directamente a la ciudadanía, directamente al bolsillo de toda la comunidad de Villa Allende. Es realmente muy, muy importante y bueno, obviamente vamos a estar siguiendo de cerca todas las medidas y todas las decisiones que se vayan tomando. Desde ya te agradecemos este ratito con Radio Nexo y poder acercarnos a esta información tan importante y tan valiosa. Bueno, no, el agradecido soy yo para que la gente pueda enterarse, porque lamentablemente son pocos los que van al consejo, son pocos los que se enteran, y las consecuencias de estas tres ordenanzas son realmente graves para la ciudadanía de Villa Allende. Uh-huh. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Hasta luego.